Bueno, y ahora sí, te voy a presentar a alguien, Diana. Vale, perfecto. Te presento a Esther Martín. Ella es una talaverana. Bueno, talaverana de Alberche. Buenos días. Buenos días, hola. Es que la veo que va a decir aquí. A ver, ¿talaverana o no talaverana? A ver, nací en Madrid, me crié en la comarca de La Vera, en Talaverona de La Vera, y ahora vivo en Talavera y en Alberche también. Bueno, pues Talaverana de adopción, te vale, sí, ¿no? Eso es, Talaverana de adopción. Bueno, pues una talaverana que ha recibido un premio de una editorial de autoedición. Es la editorial Círculo Rojo y es la tercera edición de estos premios que concede esta editorial, Círculo Rojo, y que es, bueno, pues está considerada hoy en día pues como la editorial de autoedición, yo creo, más importante de España, ¿no? Así es, pero de momento todavía no me han concedido el premio, de momento soy solo finalista, que no está nada mal. Bueno, bueno. Soy finalista, tengo... El viernes voy a la gala y a ver si finalmente me llevo yo el premio. Somos bueno, tres a la, bueno, ya he dado yo la primicia, Esther. Te estaba mirando como diciendo... Bueno, pues oye, quizás, ya pero... si Marina lo ha augurado, es que sí. Lo ha visto ella, lo ha visto, lo ha visto claro. Bueno, pues además sí que se lo merece, hombre. Ha sido finalista para este premio por un libro que ha escrito, un libro que se llama Él y Ela. Ela haciendo referencia a la esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Uh-huh. Es el testimonio, bueno, casi cuéntanoslo tú mejor. Pues a ver, este libro nació porque cuando yo conocí la historia de mi tío, un hombre que ha luchado de manera infatigable por aferrarse a la vida, porque cuando fue diagnosticado de la enfermedad nunca quiso rendirse, no quiso tirar la toalla pese a todas las dificultades por las que tuvo que ir atravesando. Entonces cuando al final la vida de mi tío se apagó, yo dije, esto no puede quedar en el olvido, yo a este hombre le tengo que rendir un homenaje. Y de alguna manera retomé un poco la idea que él tuvo, porque él también quiso escribir este libro, pero lo que pasa es que finalmente él no lo llevó a cabo porque no pudo. Entonces un día por la noche me vino esa idea a mí a la cabeza, no me podía dormir y tuve que decidir en un instante si decidías hacerlo o desestimaba la idea por completo. Entonces decidí hacerlo, decidí escribirlo, rendirle este homenaje. Tuve que pedir permiso porque no iba a contar mi historia, iba a contar la historia de él. Entonces pedí permiso a sus hijas, que son mis primas, y a su hermano mellizo, que para mí era como hablar casi con él. Y de alguna manera él, que ya no estaba a mi lado, me proporcionó una energía inmensa porque escribí el libro muy deprisa y además supe que había terminado cuando mi mente me dejó de dictar las palabras. Yo por la noche me despertaba y el libro se narraba en mi mente durante todo el día. Y lo gracioso es que un día en septiembre me levanté, yo empecé en julio y en septiembre un día me levanté de la cama y dije, esto ya se ha terminado, ya mi mente ha parado de decirme lo que yo tenía que comunicar al mundo, que es que no perdamos nunca la fe ni la esperanza, que las cosas se pueden conseguir y que a pesar de las dificultades siempre hay motivos para sonreír. Y eso era un poco lo que yo quería transmitir en ese libro. ¿Habías escrito antes? No. ¿Esta es tu primera obra? Sí. Bueno, pues dice mucho, ¿no, Marina? El que su mente la dijera es el momento y cuando la dictas el final, no sé, a mí me parece súper motivador, ¿no? O sea, no sé, algo le ha salido de dentro para hacerlo. Yo creo que es un mensaje muy optimista para todas aquellas personas que a lo mejor en este momento están dudando, ¿no? Que tienen algo que contar, pues como tu caso, y si su cabeza se lo dice, claro, hay que hacerle caso, ¿no? A lo que nos dicta la vocecita de dentro. Hombre, yo creo que eso es lo básico que tiene que tener un escritor, ¿no? Esa luz que le dice, tienes que escribir, tienes que transmitir algo. Hace poco hacía Diana precisamente una entrevista a una escritora y la escritora decía, es que lo importante para poder escribir es tener que contar algo, o sea, mejor dicho, tener algo que contar, ¿no? En este caso tú nos querías contar el testimonio de tu tío. ¿Por qué fue tan importante este testimonio? ¿Cómo vivió él su enfermedad? Sobre todo era importante para las personas que le rodeábamos, porque todos estábamos preocupados, todos sabíamos cuál iba a ser el desenlace, aunque dudamos, porque en muchas ocasiones él al final fue capaz de reponerse, de volver a andar y pasó un montón de aventuras. Pero es que él nos daba tanta luz, tanta fuerza, siempre estaba sonriendo y eso era lo que yo quería transmitir, porque muchas veces nos quejamos por tonterías y sufrimos por cosas que ni siquiera han llegado a nuestra vida y él, pese a todo, de verdad, que lo estaba pasando fatal, que no se podía mover, incluso al final no podía hablar, ni tragar, ni nada, sonreía como diciendo, es que bueno, hemos venido a esta vida para algo, yo no voy a desaprovechar la oportunidad de ser feliz con lo que ahora tengo. me faltan muchas cosas, me falta la salud, pero él agradecía todo lo que había a su alrededor, su familia, sus hijas, su mujer y toda su familia y los amigos. Entonces era como, de verdad, era como una luz que tú ibas allí y decías, ya no me voy a quejar más por mis tonterías porque no merece la pena. Claro, bueno, muchas veces cuando falta la salud es cuando nos damos cuenta de lo importante que es la salud y lo superficial que es todo lo demás, ¿verdad? Eso es. Bueno, un mensaje bonito, un mensaje que nos enseña a todos cómo tenemos que afrontar nuestra vida. ¿Y después de este libro viene otro? Pues ya tengo otro hecho. Lo que pasa es que he colaborado con otra persona, entonces estamos un poquito tardando en decidir algunas cosas, pero el libro ya está terminado. En breve lo voy a publicar. Lo que pasa es que como no sabía lo de la nominación de este libro, estoy esperando un poco también a que pase todo este mogollón, porque desde que me dieron la noticia desde la editorial, pues esto se está encendiendo otra vez, la llama se está encendiendo y voy a esperar. Pero sí, el libro ya está terminado. Uh-huh. Y bueno, estoy esperando que escriban el prólogo y esas cosas. Pero... En estos tiempos de crisis, ¿no? Bueno, pues sacar un libro al mercado y bueno, pues el coste económico que eso conlleva también es para valientes. Bueno, yo creo que si el corazón me dijo que yo tenía que escribir el libro, este libro tenía que ver la luz. ¿Es para valientes? Sí, yo creo que la vida es para los valientes. Creo que hay que atreverse y que si tienes una idea, yo creo que al final la tienes que llevar a cabo de alguna manera. Y al final tampoco es tan difícil. Sí, necesitas un poco de dinero, pero al final eso te viene de vuelta. Además, perdóname, hay que destacar que los beneficios de este libro no son para Esther, son para la asociación, hasta ahora ha sido para la asociación Adela y uh-huh. A partir de ahora los beneficios que se recauden será para la asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple. Eso es, parte de los beneficios así ahora, porque era la asociación con la que colaboraba y colaboraba con mi tío, pero a partir de ahora me apetece colaborar con una asociación más cercana para sentirlos más cerca y por poder ayudar de otra manera un poco más... Bueno, pues Ataén, desde luego, es una asociación que aquí hemos tenido muchas veces a representantes de la asociación uh-huh. y, bueno, que hacen muchísimas cosas, no solo por la esclerosis múltiple, también por la esclerosis por la ELA uh-huh. y también por otras enfermedades que afectan al sistema motor, o sea que entregadas como ellas hay pocas, la verdad. Esther, ¿dónde podemos adquirir el libro? Pues el libro se puede comprar en mi página web, que es www.eliela.com, también en la editorial Círculo Rojo, en Amazon y en Talavera, la librería del Corte Inglés. Bueno, pues muchísimas opciones, ¿eh? O sea, no pueden quejarse ustedes porque Esther se lo pone muy fácil. No tienen ni que salir de casa o si quieren apostar, bueno, pues por una forma, bueno, pues mucho más tradicional, como es recurrir a la librería de siempre. Todas las opciones, ¿eh? No, damos muchas opciones aquí a los oyentes de Talavera. No hay pereza que valga, Marina, ¿o no? No, desde luego pueden adquirir el libro sin moverse de casa. O sea, que por pereza no pueden hacerlo. Bueno, la gala es este fin de semana. Es el viernes. El viernes. Este viernes, en Almería. ¿Contra cuántos compites? Dos personas más. Ah, pero ha sido desde seleccionado entre ¿cuántos? Pues este año se han publicado 1.600 libros. Madre mía. Pero hay distintas categorías, estamos nominados en distintas categorías. Pero bueno, me parece una maravilla. O sea, que sí, sí, bueno, ya haber llegado aquí. Solamente haber llegado hasta aquí, solamente sacar mi libro a la luz, ya me parecía un sueño hecho realidad. O sea, ir ya ahí ya sí que es un premio que de verdad no sé si encontraré algún día las palabras para expresar lo que siento, porque me parece que no me está pasando a mí. Y que no cabe duda a quién se lo vas a dedicar, ¿verdad? No cabe duda. Justamente esta mañana estaba preparando un discurso, por si acaso al final soy yo la elegida y no hay duda de a quién se lo voy a dedicar. ¿Cómo recibiste la noticia de la nominación? Pues fíjate, el día 23 de diciembre, después de la lotería, me llamó mi editora. Digo, ¿qué era mi editora? Digo, lo mismo es que he dejado algún pago sin hacer, porque normalmente no me llaman por teléfono, es todo por correo electrónico. Y cuando me lo dijo... Dije, escríbeme un correo electrónico porque no me estoy creyendo lo que me estás diciendo. Y nada, me puse a llorar. Fue, bueno, una emoción inmensa. Sí. Decir, ¿cómo puedo haber llegado hasta donde he llegado? Yo pensaba que este libro no valía para mucho. Te quiero decir, yo lo escribí, era mi primer libro y estaba muy insegura. No sabía... Y haber llegado hasta ahí, pues lógicamente ya es un premio ser finalista. Con eso me conformo. Bueno, hablábamos de valientes, pero es que la valentía no solo está en escribir un libro. Esther era terapeuta ocupacional y técnico en farmacia. Trabajaba en la farmacia de Alberche uh-huh. y de repente decidió que su vida no iba por ahí. Diana, ni más ni menos, decidió hacerse coaching. ¡Madre mía! Así que cuéntanos cómo llega esa... Porque eso sí que fue una iluminación. Pues otra vez tuve que hacer caso a mi corazón. Igual que cuando escribí el libro fue hacer caso a mis emociones que me estaban diciendo por dónde tenía que ir. En aquel caso la vida se me puso un poco complicada, difícil. Dije, es que ya es el momento de ir a otro sitio. La vida se me está pasando, los mejores años de mi vida se me estaban pasando y me apetecía intentar lo que realmente creo que se me da bien hacer, que es acompañar a otras personas para que consigan también sus objetivos, sus metas, sus sueños, porque estoy convencida de que los... las metas se pueden conseguir y que los sueños se pueden cumplir. Entonces, a eso me dedico, también a dar formación en habilidades sociales para la que la gente tenga además más inteligencia emocional, que creo que es la clave del éxito hoy en día en la sociedad, tener inteligencia emocional y social. Y eso es lo que hago. Lo dejé todo, dejé la vida acomodada que tenía, entre comillas, y me fui a emprender mi propio negocio y actualmente estoy en Talavera de la Reina. Es una figura, bueno, pues de la que vimos hablar mucho en los medios de comunicación en los últimos años. ¿Qué nos puede aportar en nuestra vida? Tanto a nuestros oyentes, bueno, hay muchas personas que nos pueden estar escuchando, desde pequeñas y grandes empresas, ¿no? Como un particular. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta figura? El coach, el coaching en general, la disciplina te revela que eres el creador de tu propia vida, pero tienes que asumir la responsabilidad de que tú eres el responsable de tu vida, que no podemos echar la culpa a nadie de lo que nos pasa y de lo que no nos pasa, y que tenemos que tomar las decisiones oportunas para conseguir lo que queramos conseguir. Entonces te ayuda a eso, a descubrir que cualquier meta que te propongas la vas a poder conseguir si emprendes las acciones necesarias. Lo que pasa es que muchas veces la vida nos sorprende y los objetivos nos llegan de otra manera que no habíamos pensado. Y en cuanto al coaching en empresas, pues te ayuda un poco a lograr que los equipos de trabajo funcionen mejor, que sean más eficientes y que sean un equipo de alto rendimiento. Muchas veces los empleados o los trabajadores pues no se encuentran bien, no se encuentran motivados, no están rindiendo al 100% solamente porque el ambiente laboral pues en ese momento no es el adecuado. Entonces la figura del coach lo que hace es un poco poner en orden todas esas ideas y aparte de que se genere un clima más adecuado para que la gente trabaje mejor y más feliz incluso, hay empresas que ya están midiendo la felicidad de sus empleados, te ayuda también a conseguir una meta. ¿Qué es lo que queremos conseguir como equipo? Entonces, esa es la figura del coach. Bueno, pues también mucha esperanza, ¿no? Mucho optimismo. Las cosas pueden cambiar. Hay que trabajar y poner un poco de nuestra parte para que el ambiente también en el trabajo sea de otra manera. Uh-huh. Así bueno, es. Bueno, dinos en Talavera, ¿cómo, pues, si queremos acudir a ti como coach? ¿Cómo contactamos contigo? Pues mira, podéis contactar conmigo a través de mi página web, www.estermartin.coach, lo digo así tal como suena, coach. Y estoy en la Plaza del Pan, en el vivero de empresas, Plaza del Pan número 11, en el despacho 25. Allí estaré encantada de atenderos, o si no, por teléfono, por correo electrónico, como queráis. Bueno, ¿nos puedes adelantar algo de tu segundo libro o no? Sí, puedo adelantar que esta vez no es una historia real, por lo tanto no me ha costado tantas lágrimas escribirlo, pero sí que me parece que también es bastante emocionante. Habla de cómo una mujer que está sufriendo una situación muy difícil, como son los malos tratos, pues supera esa situación y al final consigue hacer lo que quiere hacer con su vida. Y bueno, habla un poco de emprendimiento, de coaching, de motivación y de ese tipo de cosas. Me gusta, Marina, porque estamos muy optimistas, ¿eh? Sí. Y pues eso con un mensaje de esperanza, que en estos tiempos que corren parece que hay que echarlo en falta, ¿no? Y bueno, pues gritarle al mundo que sí, que las cosas pueden cambiar y que hay situaciones muy difíciles, pero que de todo se sale. Por supuesto, y sobre todo en nuestra ciudad, que siempre hay un sentimiento así como medio apesadumbrado últimamente con el tema de la crisis y sin embargo, pues hay muchos emprendedores que en Talavera están saliendo adelante y además bien, bien y triunfantes. Porque mira, tenemos el caso de Esther con un... como nueva escritora, tenemos el caso de aquellos dos chicos, ¿te acuerdas que de la quesera talaverana? Que, bueno, pues se hicieron un queso igual, dejaron sus trabajos, se fueron al paro, y decidieron hacer queso, bueno, pues con el primer queso que hicieron consiguieron un premio, o sea... Es que es cuestión de proponérselo y de intentarlo, claro que sí. Hay que rebuscar, ¿eh?, el talento que cada uno tenemos oculto dentro. Claro que sí, lo importante es descubrirlo. Eso lo hablábamos con Esther antes de fuera de micro. Decíamos que es que muchas veces pues en la vida no avanzamos porque no sabemos hacia dónde tenemos que avanzar. No nos proponemos una meta, ¿verdad? Efectivamente, pero es muy importante lo que decís, descubrir el talento que tiene cada uno y ponerlo a servicio de los demás. Todos venimos a este mundo para algo y el día que descubres para qué vienes aquí, pues todo cobra sentido y significado. Y entonces, sí, yo animo a la gente a que si tiene una idea, de verdad que lo intente llevar a cabo, que al final la vida te va a sorprender. Bueno, pues nosotros te deseamos toda la suerte del mundo para el viernes. Muchísimas gracias. Y espero que si el viernes sales, o no, da igual, que el lunes nos lo cuentes, a ver cómo ha sido la experiencia, por lo menos. De acuerdo, encantadísima, ¿vale? Estaré. Pues el lunes te llamaremos. Ya lo saben a todos nuestros oyentes que el lunes queda aquí, ya la he comprometido, ¿eh? Muchísimas gracias. A vosotras, muchas Hacemos gracias. Hacemos una pausa musical y enseguida volvemos.